Otakis. Por el mundo voy, pensando en mi vida que me abandonó. La quería tanto, le daba mi amor, y la muy ingrata un día me dejó. Y amaneció y no estaba ya mi amor, solo aroma me dejó, su perfume y un rubor. Ningún adiós que escuchara la razón, si decía que me yo la amaba con pasión. Vago, solo y triste por el mundo voy, pensando en mi vida daba mi amor, y la muy ingrata un día me dejó. Y amaneció y no estaba ya mi amor, solo aroma me dejó, su perfume y un rubor. Ningún adiós que escuchara la razón, si decía que me quería, yo la amaba con pasión.